Si eres valiente para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy me estaba preguntando, ¿qué difícil es dejar atrás algo que nos ha hecho felices? ¿Cómo cuesta cambiar, cerrar etapas? ¿Qué daño nos hacemos a nosotros mismos cuando pensamos que vamos a despedirnos sin ningún retorno? ¿Cuánto duele separarnos de algo o de alguien con quien queremos estar? Es necesario, es verdad, cerrar etapas. Tenemos que cambiar. Hay amistades que vienen, otras se van. La casa se queda pequeña para los hijos, van ocupando su espacio. La juventud va quedando ya muy atrás. Y a veces cuesta muchísimo, pero es parte de la vida. Porque cerramos, decimos adiós, para después abrir y decir hola a lo nuevo. No es fácil, desde luego, decir adiós, pero tenemos que saber que es necesario hacerlo. Que tenemos que estar siempre listos para superar el duelo de hacerlo y esperar a lo que venga. Porque a veces el dolor de lo que hemos perdido nos ayuda mucho más que el dolor de seguir llevando algo que ya nos sobra. Creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Que cuando decimos adiós queda un vacío. Y es difícil volverlo a llenar. Pensamos que nos va a costar o simplemente que ya no podremos nunca conseguir cumplirlo. Cuesta enfrentarse a lo desconocido, salir de esa zona segura que tenemos. Cuesta acabar porque cuesta volver a empezar. Todo dolor es una pérdida. Y si tapamos, lo único que hacemos es alimentarlo para que luego salga con más fuerza. Aprendamos a decir adiós, amigos, a tolerar ese vacío, a saber que es necesario cerrar aunque duela hoy para mañana poder abrir. Decir adiós tiene su magia. Tal vez en el momento no lo veamos, pero es que luego viene. Viene envuelto de un montón de posibilidades que se nos abre al comenzar algo nuevo. Porque la magia del adiós es justamente el saludo que viene después. Estemos atentos a no hacer más grande ese vacío, a darle espacio si nos lo pide, a permitirnos a nosotros mismos llorar en caso de que lo necesitemos y a tomarnos el tiempo que necesitemos para curarnos, para estar preparados para lo que llegue. Curémonos y cuidémonos, porque aprender a decir adiós es crecer, es avanzar, seguir caminando, cerrar etapas y abrir otras, mirar hacia atrás y darse cuenta de cómo cambia el mundo. Cuesta decir adiós, pero tenemos que aprender a hacerlo. Porque nos cuesta cerrar etapas y ver lo que viene. Y lo nuevo tiene su magia. Y quizá por eso podemos decir, amigos, que las despedidas merecen la pena. Cita con la noche. te sienta bien el otoño. Qué gusto volverte a ver. Me recuerdas, soy el plomo que por el 73 investigó tus costumbres y registró tu intimidad para coincidir contigo. Como por casualidad, aquel que cuando la tarde amenazaba llover, te esperaba con el alma prendida de un alfiler para abrirte su paraguas y con él su corazón. El que te decía hola y al que decías adiós. ¿Cuántos metros soñolientos no habré dejado escapar por atravesar contigo las tripas de esta ciudad, para volar en tu enjambre por tener algo en común? Me amigué con tus amigos, conservo algunos aún. Vencí el vértigo a las cumbres por llegar a tu nivel y por rozarte el vestido hacía cualquier papel. Cuántas volteretas vanas para llamar tu atención solo por decirte hola y oírte decir adiós. Me halaga que me recuerdes como tu primer amor, aunque tal vez me confundes con algún otro señor. Soy el que hacía la cola para cederte la vez, quien por ofrecerte agua cruzó desiertos a pie, el que ponía los discos cuando querías bailar. Y por más que alargué los brazos, nunca te llegué a tocar. El que guarda tu recuerdo como un regalo de Dios en el libro de los sueños, entre un hola y un adiós. A mí también me pasa, y me imagino que a ti, amigo oyente, también, que a veces lo que queremos es dejar las cosas en pausa, en stand-by, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso se pueden recuperar. Pues esto nos hace bastante daño. No es lo más saludable, porque la autoestima va minándose poco a poco. Claro que decir adiós son palabras mayores, y nos sentimos un poco angustiados cuando llegamos a esa posición de la que no podemos volver. Pero se nos abren tantas posibilidades que desde luego, como mínimo, nos sentimos sorprendidos. Si tenemos miedo a decir adiós, estamos abriendo una ventana al dolor, a la desilusión, al desencanto. Nos cuesta asumir y dar ese paso, pero es ciertamente un acto de valentía necesario. Decir adiós a una persona que te ha roto el corazón no se hace de un día para otro. Porque te ha desgarrado el alma, ¿y qué le dices? ¿Hasta luego? No. Otras veces uno se siente con mucha furia. Y en ese caso tampoco te planteas decir adiós. Porque nos han enseñado a que no tenemos que decirlo. Uno a veces piensa que el corazón se congela y no volverá otra vez a sentir ese fuego. Y resulta que cuando uno se encuentra mal lo ve las cosas blancas o negras, pero no en su justo término. ¿Qué deberíamos hacer entonces, amigos? Pues algo que nos cuesta mucho, amigos, que es aprender a soltar. Aprender a no malgastar el tiempo. A decir adiós a quien se ha aprovechado de ti, de tu amistad y de tu confianza. Adiós a esas personas que hoy están aquí y mañana se irán a otro lado donde el sol les alumbre. Adiós a las personas interesadas, egoístas y sobre todo tristes. Ponles un punto final. Y rodéate de gente que también ha aprendido a decir adiós, porque ellos seguro que te ofrecerán su amistad. Todos tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Si has sufrido, si has llorado, y después has dejado que salga dentro de ti tu mejor versión, ahora lo ves todo mucho más bonito, y la persona que está contigo te va a querer mucho más. Y además te va a querer a su lado. Por eso, no tengas miedo a la soledad que a veces nos empuja a poner esos puntos suspensivos. En lugar de adiós decir hasta luego, cuando sabes que tendrías que haber dicho no quiero verte más. Pero ese periodo de soledad es necesaria para que te des cuenta de a quién necesitas contigo. Quizá por eso no podemos mantener relaciones toda nuestra vida. Y lo peor que te puede pasar es que vivas rodeado de gente y aún así te sientas solo. Con tanto ruido, los sentimientos no los escuchas puros. Así que escúchate a ti mismo. Aléjate del ruido. Tu tiempo es valioso. No lo malgastes con personas que no te merecen. Aprende a decir adiós, libérate de esas cadenas y deja un espacio para todo lo nuevo que va a llegar. Como bien decía Joaquín Sabina, para decir con Dios, a los dos nos sobran los motivos. Este adiós no maquilla un hasta luego, este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Thank you.

hasta que seamos nosotros quienes elijamos el rumbo, que corramos el riesgo de nuestras decisiones y hasta que sepamos quiénes somos y sobre todo quiénes no somos. Así que sé tú mismo, anímate a recorrer, quizá con dolor, pero desde luego sin temor, ese camino que tienes por delante. Ese camino que te ofrece una vida en la que te vas a despedir de muchas cosas y personas, pero también vas a decir hola. Así que decir adiós es parte de la vida, sobre todo, porque después del adiós vienen los encuentros. Buenas noches. Gracias, amigo o amiga mecenas, por apoyar este programa. Este es solo para ti, pero desde luego no es un adiós, sino es un hasta pronto.